para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá spin-off de Mujer Maravilla. La directora Patty Jenkins confirmó que trabajarán en una historia alterna centrada en las Amazonas. Aunque no existen detalles, sí remarcó que su participación será en calidad de productora ejecutiva. Cabe destacar que Gal Gadot no tendrá un rol en este proyecto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.